Tony Touch. Right here with my man Vico C. Domingo, dímelo, pai, dímelo. Para mi barrio, para mi gente de barrio. We're gonna take this one to the hood. Mucha inspiración y mucha dedicación. Spanish Harlem. Vieja guardia, la guardia vieja. Y ahora tú, ¿qué vas a hacer que traspase la reja? Yeah. Que estoy libre, seguro y nada me acompleja. Que tengo lírica que bien acribillado los tejas. Socó madreja, oye lo que es un bembé. Que unos tienen su tumbao y otros tienen su H. Pero yo vengo cristocéntrico y velo usted. Que no se note ya la una y se muera las tres. Como lo ves, ahora vengo con la decisión de hacerlos presa con mis dientes de tiburón. Con uña de león, acechando como un lobo. Con pan del cielo, para los que no son bobos. Y a los que se conocen como cocorotes, que se creen que no hay pistola que los explote. Sopla bote, ¿qué vas a hacer cuando te pillen? Cuando disparen pon de ti, contigo se guillen. Por eso estoy avisándote, sigo orientándote y hablándote, enseñándote, preparándote. Si te consideran mi enemigo, perdonándote. Es la mejor forma para seguir demostrándote. Que los que ladran mucho como el perro son los que siempre preparan a su propio entierro. Después llaman a su mamá como los becerros. Pero quien a hierro mata muere por el hierro. Y esa cara, tanto lo que te sorprende, que soy yo quien otra vez a tu nación enciende. Si me tiras con tu letra mato. Con ti tu garabato, ahí mi copa largo rato. Para mi barrio, para mi gente de barrio. Ay bendito, you know me and Vico rep the people. Domingo, súbemelo un poquito, so I can do me and let go the lethal. Yeah, from Medina to Carolina, dicen que hay reunión en la cima. Me voy pa' allá, homes, fue enseguida. You know how I do it, ain't nothing to it. What? Calle Luna, Knickerbocker, caseríos, I rep that with the proper. Always mi casa, su casa. But we ain't got no room for no wasa, wasa. I bang on the track like Ray Barretto. Tone Touch, homeboy, I keep it ghetto. I'm up in the lab with that heavy metal. Cause we shutting down clowns and bochinchettos. Man, I pity the fool. Cause me and Vico C from the original school. We move around the barrio like criminals do. Plus you love the fact that we subliminal too. Word. But that's otra cosa. For now, catch a fella up and be the ostras. Caught you off guard when you seen the posters. Cause I stay living that vida toca. Come on. Para mi gente de barrio, con mucha inspiración y mucha dedicación. Para mi barrio, para mi gente de barrio, con mucha inspiración y mucha dedicación. He probado la coca, la ganja, la droga, también la metadona, el vino, la rola. Pero ahora son mis hijos, también mi señora. Lo que mi Dios me dio para estar como estoy ahora. Podrán criticarme, gritarme, burlarme, también difamarme, velarme, usarme. Podrán dispararme, tirarme, rozarme, pero jamás esta corona podrán arrancarme. Provocarme en este día es un error enorme. Pues tengo pepa que está quieta y te va a dejar más que conforme. Pa' que te adorne y te reforme. Pa' cuando vuelas ping ping te abocho. De ser un transformer para saber de lo mejor que está en la avenida. Vayan corriendo para la tienda y este disco pidan. Si están metidos en 20 líos donde no hay salida, te recomiendo lo mío, pues lo mío es vida. Ahora escucha lo que viene. Yo canto lo que te conviene, no solo lo que te entretiene. Los otros cantan sexología y no es para criticar, pero mejor es mi filosofía. Óyeme, tato, escucha María, que no hay lírica con más peso que la mía. Desde los 80 yo te lo decía, que todas las críticas la mato a sangre fría. Lo repetía y vuelvo con el mismo asunto. Más vale estar en el local que estar en el punto. Para que le tema el aguacero, aquí está el barrunto. Con mi cantar lo masacro a todito junto. Para mi barrio, para mi gente de barrio. Para mi gente de barrio, mucha inspiración. Domingo.